Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en las frecuencias 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 FM de Tenerife. En los controles me acompaña Carlos Pérez y te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasararadio.com. Por último, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos que publicamos de vez en cuando y la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y no esperemos más para empezar con nuestra selección de música electrónica de hoy miércoles. En primer lugar tenemos a Alivia y este FM on Stereo Mix de su tema La Inedia. Thank you. Así de bonito era este FM on Stereo Mix del tema de Alivia La Inedia. Aparece en una colección de remezclas de esta misma canción publicada en 2007 por Mold. Y hablamos ahora por teléfono con Ramón, director de la página web con contenidos libres, monbagan.com. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco si te parece qué es monbagan.com. Bueno, pues monbagan.com en el fondo es mi página personal que desde hace 8 años pues llevo realizando, ¿no? Entonces ahí engloba un poco todo lo que son mis intereses, ¿no? En distintas facetas y poco más. Ajá, y tú eres de Granada, pero vives en Málaga, y por lo que nos interesa esta página es porque emplea licencias Creative Commons y se abre a contenidos relacionados con la cultura libre. En fin, explícanos un poco cómo surgió esta relación. Bueno, pues sobre el 2005 por ahí publiqué mi primer podcast sobre música libre, era originalmente, aunque luego un poco cambió y tal, y dio paso también a entrevistas de gente que me parecía interesante, que tenía cosas importantes que decir, ¿no?, a mi juicio. Y desde pues eso, pues desde 2005 abrimos un poco al tema este de la música libre, ¿no?, que era por aquel entonces el fenómeno de los podcasts, bueno, aunque ya llevaba tiempo funcionando, pero es cuando más o menos yo tuve constancia de él, ¿no?, y me resultó bastante interesante, ¿no? Y luego, pues claro, surgía el tema de qué música poner, ¿no? Y una de ellas, vamos, quizás la mejor opción en aquel entonces y aún hoy, era utilizar música libre, ¿no? El problema es que en aquel entonces no había tanta música libre como puede haber ahora, ¿no? Había grupos de referencia como la Mundial, pero no estaba el... No había tanta cantera como puede haber ahora, ¿no? Entonces, aquello fue un poco un experimento, ¿no? Que por eso un poco con el tiempo fue dando paso también a incluir en entrevistas, porque la verdad es que resultaba un poco complicado, ¿no? Encontrar música para eso, ¿no? Para un podcast, ¿no? Pero bueno, esa situación ha cambiado bastante hoy día. Estamos en 2011. Y sí que hay muchísimos más grupos que se dedican a la música libre. Y en fin, no solo abordas la música en tu página monbagan.com, sino también la fotografía o los fanzines. Esos son los otros contenidos principales, ¿verdad? Sí, sí. Fanzines, desde la época heroica llevamos haciendo fanzines y bueno, llevaré como unos 15 años, ¿no?, en esto de los fanzines, aunque ha habido un momento en que lo he dejado, ¿no?, y luego he vuelto y tal, pero sí, sí, y en el fondo los fanzines comulgan mucho con esta idea, ¿no?, de música libre, ¿no?, porque en el fondo los fanzines son publicaciones realmente libres, ¿no?, y que se utiliza mucho el tema de la colaboración. Hay mucha gente que te manda sus trabajos, ¿no?, para que los publique, y también comulga mucho con todo esto, ¿no? Curiosamente, bueno, el último fanzine que estoy haciendo se llama Pez, y es un fanzine, es una especie de metafanzine, que está un poco enfocado a lo que es el mundo de los fanzines y otros artefactos comunicativos, como decía un amigo mío, que pueden ser pues desde una simple cassette donde grabábamos todas las recopilaciones de música que se las pasábamos a un amigo, o yo qué sé, o desde los grafitis y las pintadas. Y uno de los últimos números, precisamente el número 9, que se publicó en enero del año pasado, pues trata sobre la escena fanzinera de Canarias, curiosamente. Está realizado por un gran fanzinero canario que se llama Tenac, y que es colaborador habitual de Pez, y resulta bastante interesante. Los contenidos del fanzine se puede descargar gratuitamente en PDF o se puede ver online en monbagan.com, y bueno, ese y todos los números, y ahora mismo ahí es lo que más estoy trabajando. Es curioso porque, bueno, si alguien por casualidad no sabe lo que es un fanzine, pues en estas publicaciones que surgieron antes de internet, ¿no?, para temas digamos, especializados, lo que sea, que se difundían de manera underground, podríamos mencionar, ¿no? Y lo curioso es que fueron como una especie de premonición de lo que iba a ser el intercambio de cultura libre en Internet y encajan con la filosofía Creative Commons, aunque son anteriores también. Sí, en el fondo un fanzine, que perdona que no lo había definido, a veces pensamos que todo el mundo conoce. Un fanzine en el fondo es una revista, una publicación hecha por un aficionado, ¿no? A algo, ¿no? Entonces suelen ser originalmente, surgen en papel, pero con el cambio tecnológico que estamos sufriendo de unos años acá, pues han sabido bien o están sabiendo bien integrarse a nuevos formatos de distribución electrónica, ¿no? Pero en el fondo el fanzine como tal surge en papel, ¿no? Y de hecho muchos de ellos bueno, cada vez menos, pero muchas de ellas se siguen manteniendo en papel. Y realmente pues son revistas hechas por un aficionado a un tema en el cual pues vuelca todos sus conocimientos y toda su creatividad con la colaboración de amigos y tal, y tratan esos temas, ¿no? De los cuales pues antes de que surgiera Internet no había mucha posibilidad de encontrar, ¿no? Porque a lo mejor los fanzines suelen estar muy especializados en algo en general, ¿no? Si son de cómic, suelen ser de artistas underground, o si son de música, pues pueden estar muy muy centrados, yo que sé, a lo mejor en la escena de los años 60. Es decir, suelen ser tan especializados que en aquel entonces, en sus orígenes, pues no había otra forma de poder acceder a tanta información tan especializada de algo, ¿no? Y entonces por eso eran realmente, y lo siguen siendo, ¿no? Tan interesantes, ¿no? Y luego estaba claro la libertad que genera que una persona no pueda editar un medio, ¿no? De alguna forma, pues la utopía esta de editarte y de poder ser libre en lo que cuentas, en cómo lo cuentas, en cómo lo tratas, ¿no? Un poco es eso. Y lo bonito es que los fanzines han encontrado su lugar en internet, porque podría pensarse a lo mejor que se van a quedar desfasados o algo así, pero un poco conservando a través del formato PDF que te permite pues mantener la maquetación y todo eso, pues por esa vía se siguen difundiendo. Sí, efectivamente. Hoy en día puede encontrar en la red bastantes fanzines en diferentes formatos, el mayoritario en PDF, pero bueno, poco a poco se van sumando, por ejemplo, a formatos nuevos de distribución como los idóneos para libros electrónicos. Y también hay portales, o hay más que portales, hay comunidades o redes sociales, por así decirlo, como ISU, que son específicas para publicaciones. Y que buena parte de los fanzines se han ido incorporando a esa forma de distribución que lo hace cómodo poderlo ver y poder disfrutar de él, ¿no? Es decir, que de alguna forma los fanzines se han ido incorporando y se han ido y han ido buscando los huecos, ¿no? En la red o en cualquier otro sitio, ¿no? Porque en el fondo realmente son eso, ¿no? Son semillitas que van cayendo por ahí, ¿no? Y que siguen saliendo y siguen brotando, ¿no? Aunque el entorno sea hostil, ¿no? Porque siempre realmente ha sido así. Editar una revista, pues siempre ha sido una locura realmente, con un suicidio económico, claramente, y ha sido complicadísimo, ¿no? Y antes realmente era mucho más complicado de lo que puede ser ahora, porque la red, pues, por su propia naturaleza, pues permite llegar a más gente o permite que esa búsqueda de alguna forma pueda ser más fácil, ¿no? Claro, y además de que estos fanzines, pues me imagino que estarán presentes en las redes de Mule y todo esto, está bien que tengan un sitio oficial web desde donde se puedan descargar centralizado, ¿no? Como puede tener esa función a pequeña escala, quizá, monmagan.com. Sí, se pueden encontrar, suelen tener sus páginas normalmente y pues sí, se pueden encontrar en diferentes sitios y en más, ciertas webs que más o menos tratan de eso, ciertos blogs, pues normalmente te pueden servir para encontrar otros y te reseñan o te enlazan otros proyectos, ¿no? Otros fanzines Y un poco una vez que encuentras algún hilito, pues vas tirando por ahí y puedes hacerte más o menos una idea de lo que se está haciendo, ¿no? Porque realmente, aunque hay encuentros y hay ferias de fanzines y hay, no se llaman exactamente así, pero sí, el concepto ese. Pero realmente todo eso cada vez, lamentablemente, pues va un poquito a menos, ¿no? El papel va un poco hacia atrás, ¿no? Cada vez hay menos gente que edita en papel y cada vez estamos más gente que nos vemos obligados, aunque no quisiéramos, a dejar de editar en papel, ¿no? Y a pasarnos a las nuevas tecnologías, que en el fondo no importa, ¿no? Porque el mensaje y el medio va a ser el mismo en un lado que en otro, ¿no? Pero normalmente el fanzinero suele ser un enamorado del papel y suele ser bastante nostálgico de esa edición, ¿no? Impresa en papel. Tiene su encanto, aunque se saque con una fotocopiadora o una impresora casera, que me imagino que era lo habitual, pero sí que es algo distinto tener el fanzine en las manos y poderlo hojear como una revista cualquiera, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Esa magia, ¿no? Del papel impreso, ¿no? Sí, eso pues lamentablemente no se tiene, pero bueno, se gana sobre todo en hacer económicamente más viable, ¿no? Ahora que todo, parece que todo tiene que ver con la economía y tal, ¿no? Pues es una forma de poder mantener y poder seguir editando fanzines y en el fondo de que puedan llegar a más gente, ¿no? Porque en la época clásica, ¿no? Del fanzine realmente era relativamente complicado, ¿no? Poder acceder a esos fanzines. Primero tenías que tener constancia de que ese fanzine existía a través de otros fanzines o a través de que conociera o viera alguna reseña en alguna de las pocas revistas que se atrevían a publicar reseñas sobre fanzines y tal. Y luego pues tenía una forma un poco larga, ¿no? De contactar con esa persona, ¿no? A través de carta, de pedirle el ejemplar, ¿no? Eso que luego te llegara por correo, es decir, realmente era bastante laborioso, ¿no? Y ahora pues afortunadamente pues todo. Uy, hemos tenido un pequeño problema. Estamos hablando con Ramón de la página monmagan.com, donde se encuentran diferentes contenidos relacionados con la cultura libre y sobre todo fanzines. Nos estaba contando cómo ese mundo de las publicaciones underground se ha ido adaptando a internet y demás, perdiendo el encanto del papel, pero ganando por otro lado pues poder de difusión. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión. No nos queda mucho tiempo ya de la entrevista, pero sí que nos queremos despedir de Ramón y hacerle alguna preguntita más. ¿Ya estás por ahí otra vez, Ramón? Sí, ya estoy por aquí. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, que nos tenemos que quedar con eso, con que ahora se pueden difundir los fanzines mucho mejor y llegar a más gente en distintos países. Una curiosidad, ¿se están adoptando entre los fanzines las licencias Creative Commons por sistema o tampoco se preocupan por ese tema? Sí, no, la inmensa mayoría de los fanzines ya desde hace tiempo, sí. Han cogido y han hecho suyas, ¿no? Este tipo de licencias realmente, ¿no? El concepto real de distribución libre del fanzine pues comulga claramente, ¿no? Con eso, y entonces era una evolución natural, ¿no? Que se adoptaran, ¿no? Ese tipo de licencias, ¿no? Y antes cuando o no existían o no se conocían tanto este tipo de licencias, pues en el fondo había una sensación de libre distribución, ¿no? Que en el fondo es lo que ahora se tiene en Internet, ¿no? De libre distribución de la cultura, ¿no? Y no había mayor problema con que tu fanzine, alguien por ahí lo fotocopiara y a su vez lo distribuyera entre algunos amigos y un poco lo moviera, ¿no? O si tú le mandabas algo a alguien, que ese alguien pudiera mandarlo a un tercero, ¿no? Un poco esa idea de comunidad, ¿no? Y de libre distribución estaba ahí y claro, comulga claramente, ¿no? Con Creative Commons, ¿no? Y ese tipo de licencias. Por eso decíamos que era una especie de precedente de lo que está ocurriendo ahora con la cultura libre, el mundo de los fanzines, porque es todo un mundo, desde luego. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algún plan que tengas para tu página monmagan.com? Pues bueno, seguir un poco por el, más o menos lo que estoy haciendo ahora y que ya es bastante y la verdad es que poco más, vamos. Seguir dando información sobre fanzines, publicando fotografías y otros contenidos en Creative Commons. Vale, pues nada, gracias por tu tiempo, Ramón, y por hablarnos de tu página, monmagan.com. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo, seguimos en contacto. Hasta luego. Puede que no termine de cuajar del todo, pero aún así es de aplaudir este intento por mezclar el reggae con los sonidos hindúes. Hemos escuchado, después de hablar con Ramón de la página monmagan.com, este tema de Tsunami Wasahari titulado Introduction to Lie, Introducción a la Mentira, el primero del álbum Hanuman Hi-Fi y por tanto el comienzo de esa aventura musical que merece la pena descubrir bajándonos el disco desde la label francesa Fresh Pool Records. Y otra discográfica virtual que nos está llamando mucho la atención últimamente es Bad Panda. Suelen editar singles con periodicidad semanal en diferentes estilos y no es tan frecuente encontrar temas de electrónica, por lo menos está este de Patrick Lee llamado Quitting Time, la hora del abandono. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión hemos escuchado al músico de Denver, Colorado, Patrick Lee, con su tema Quitting Time, un single publicado por Label Bad Panda. y lo podríamos describir como un collage con sonidos ampliados y reales que puede recordar incluso a la efervescencia de Decode Team, un grupo que la verdad es que me encanta, aunque no estén dentro del NetAudio. Los que sí lo siguen estando son Metastas y el MC Miscellaneous. Les escuchamos con el siguiente tema, Snakes, Serpientes. They come in all forms, shapes and features. Anyone could be one or even become one. Anyone could be one, so if you see one, run. They're the most sleazy creatures. They come in all forms, shapes and features. Anyone could be one or even become one. Anyone could be one, so if you see one, run. They're the beaches. They come in all edges. Anyone could be. Blooded suckers, snakes in the grass, trim that shit real thin. Cause you never see them coming. Watch your surroundings, barricade your house. Some people are sneaky, cunning, and deceiving. Overseeking something like the street of chief or husbands. You never see them coming, hun. You could love someone be in the heat of passion. Puff a son, you just a tease, a piece of ass behind your back. Keep you laughing. You sleep in the same bed, your lover say prayer. But you can't imagine what goes on in his snake. Head to take the naked and sell it over the web. But use the dough to get his mistress clothes and roses as red. Like the demo dealing devil who ain't phoning me back. Make an album with my lyrics all over his track. Like the rich brat, the dress is poor, so we can pity y'all. The twat that sticks with a fat friend to feel prettier. Politicians now behind sit textiles to just dice but it's fine. Buckets to sit reptile when shit gets down. Sit back and analyze your mistakes and trim your grass real good. Keep an eye out for snakes. Grab a rep to the end with a neck with your hand. Section around the damn thing before the freaking checks in his fang. Grab a rep to the end with a neck with your hand. Section around the damn thing before the freaking checks in his fangs. They're the most sleazy creatures. They come in all forms, shapes and features. Anyone could be one or even become one. Anyone could be one, so if you see one, run. They're the most sleazy creatures. They come in all forms, shapes and features. Anyone could be one or even become one. Anyone could be one, so if you see one, run. They're the most sleazy creatures. They come in all forms, shapes and features. Anyone could be one or even become one. Anyone could be one, so if you see one. Got tricked in the cozy, got a so cody like the dozy French by Mr. Smarty Sarkozy. And the nosy paparazzi stalked the man with a smirk. Really young, very witty jokes, digging up dirt. The father you bother, you hover around you, the jada, two horrible sentences down in the cocky article. Hot headed snakes, red rumors are selling. Cause they own petty lies and silly jokes that they worth telling them. I can smell them. Cheaper than hateful creatures. Coming hundreds of forms, shapes and features. Anyone could be one or even become one. And anyone could be one. So if you see one, run. Don't let him in, it's a deadly sin. You can't overcome a devil's sin. Never ever settle in possession. You even shed his skin. He's lost to put in his mind. He just spirit like put it in grub. He crookedly back. You push him with sharp. You talk you to what's pussy and drugs. Your buddies are telling him all. The doors are mingled, raw, mangled, distorted, muddled, torture, trouble. Use the walking zombie, looking lost from puddle. They push it on you, that's the moody scene. You grin and move the string, cause use is fucking useless. Puppetism, use a myth. If history repeats itself and does, nothing but started just cause motherfucking snakes jump from one man to another. They're the most sleazy creature, becoming all forms, shapes and features. Anyone could be one, no even become one. Anyone could be one, so we could see one. Coming on forms, shapes and features. Anyone can be one, or we will become one. Anyone can be one, so we can see one run. They're the most sleazy creatures. We're coming on forms, shapes and features. Anyone can be one, or we will. Las serpientes son las criaturas más peligrosas y cualquiera puede convertirse en una de ellas. Así que si las ves, corre. Ese es el mensaje de este tema, Snakes, de Metastas junto a MC Miscellanus, incluido en su álbum Orient Dub Express. Snakes demuestra la potencia de este trabajo que seleccionamos en su día como uno de los mejores de 2010. Y no cabe duda de que Orient Dub Express cuenta con cualidades como una producción muy lograda, colaboraciones bien escogidas y sobre todo grandes canciones, que es lo importante. Vamos ahora con otro trabajo muy interesante también, el Condition Delay de los rusos Doyek. De ahí extraemos este tema titulado Scat. Thank you. Todavía no entiendo por qué a veces artistas de música electrónica, cuando tienen un disco que dura más de media hora, lo siguen llamando EP. Pero bueno, ahí está ese trabajo de Doja Cat titulado Condition Delay y presentado como un EP, aunque insisto que dura más de media hora y que es una de las referencias destacadas en el catálogo de la label rusa Electrónica. De allí también, de Rusia, son estos dos músicos que han firmado un trabajo con mucha clase, perdón, y sonidos suaves, aunque sin perder de vista la pista de baile. Vamos ahora con un tema de rap titulado Carpe Diem. Ulicami miasta, przesiadłeś okien oświetlony, idziesz. Masz swoje zdanie, chcesz to szybsze życie. Nie wiesz ile jeszcze wytrzymasz przez to wszystko. Ile zdołasz być sobą, nosić swoje nazwisko. Aż miliony długów, miliony spraw, które w nocy nie dają spać, rozgrywając swoją turę. Kurwa co za dureń, mówią głosy na mieście. Ty dla zabicia w kurwu znowu otwierasz czterdziestkę. Życie jest testem, tym tekstem nie nauczam. Ale od tysięcy lat ludzie wolą szukać wad, a nie zalet. Ja mnie twierdzę, bo mnie Thales, ale cały czas mam coś, czego ty nigdy nie miałeś. Pozytywne podejście do życia, które toczę. Z tym, że nie twierdzę, że to życie jest proste. Przez tysiące lat mamy w życiu skurwiałą ideę. Nie patrząc na jakość, chcemy je jak najszybciej przebiec. Cały czas mogę mówić co zechcę, przecież z tym, że nie chcę, by to odbiło się echem. Dlatego też tylko jedno zdanie teraz powiem. Carpe diem, chwytaj dzień, bo jeszcze będą dni gorsze. W sumie dodam jedno, bądź sobą ile możesz. Bo zęby rozkradną wszystko, co stanie im na drodze. Chwytaj dzień, z dnia na dzień żyj człowiek. Carpe diem, dał Bóg dzień da radę. Jeśli tylko zechcesz, to możesz się podnieść proste. Jesteś swego życia panem. Chwytaj dzień, z dnia na dzień żyj człowiek. Carpe diem, dał Bóg dzień da radę. Jeśli tylko zechcesz, to możesz się podnieść proste. Jesteś swego życia panem. Ostatni sprawiedliwy dzisiaj trąci oburą. Ty bądź sobą, choćby ostatnim bastionuną. Choćby najgorsze kurwy ci w usta oplegli. Chwytaj dzień, żyj tym dniem jakoby najlepszym. Bo życie pędzi, nie zatrzymasz go ani chuja. Żyj tak, by ten ostatni dzień się udał. Natury, życie podzielili zbawcy. Nie ma natury, są ci co ją ukradli. Wygrać ze śmiercią, wygrać możesz w kasynie. Przez pokonane mile w życiu, wiem co za ile. Ile można stracić przez domniemanych przyjaciół, którzy będą z tobą, dopóki czegoś nie stracisz. Bo jedyne co masz w życiu, to tą minutę. Z tym, że nigdy nie wiesz, co się zdarzy za sekundę. Ja żyję chwilą, bo ona jedyna jest pewna. Planuję 30 sekund góra, bo nie wiadoma jest reszta. Nigdy nie wiesz co wypadnie, orzeł czy reszta. Carpe diem, chwytaj chwilę, oby była jak najlepsza. Chwytaj dzień, z dnia na dzień żyj człowiek. Carpe diem, dał Bóg dzień da radę. Jeśli tylko zechcesz, to możesz się podnieść proste. Jesteś swego życia panem. Chwytaj dzień, z dnia na dzień żyj człowiek. Carpe diem, dał Bóg dzień da radę. Jeśli tylko zechcesz, to możesz się podnieść proste. Jesteś swego życia panem. Desde Polonia nos llega el hip hop de Bert y Matej. El primero es el rapero y el segundo pone la música. A ambos los hemos podido escuchar en este tema Carpe Diem, incluido en su álbum Jazz Kawa Rap, una referencia disponible para su descarga gratuita y legal a través de la plataforma Bandcamp. Y vamos terminando esta edición de hoy de Intangible 23. Al principio del programa escuchábamos una de las remezclas del tema La Inedia de Alivia, sacada de una colección de versiones de ese mismo tema publicada en Motr, que es una discográfica que alterna los lanzamientos de pago con los de descarga gratuita. Aquel FM Stereo Mix que pusimos entonces era probablemente el más fiel al tema original. Ahora pues nos desviamos hacia la discoteca con este S.T.&P Remix. Chocolate, vanilla chocolate. así termina esta edición de hoy de Intangible 23 con la remezcla STMP Remix del tema de Alivia Leinedia. Y lo hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También a través de internet en www.canariasahoraradio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog intangible23.canariasahora.es con los contenidos habituales, y también estamos en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos un especial sobre el Anel Label Canaria Egami Recordings. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.